El relojito cucú sonaba. Mamá besó mi frente. Me dijo buenas noches, chiqui, y me apagó la luz. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz, que apague el tiempo. Para toda la gente, vuelve. Piedra Marina. Piedra Marina. Esta canción de amor va para mi papá. Se escapó al viento, nos dejó solitos. Esta canción de amor para mi mamá, que aguantó todito, me dolió hasta el hueso. Es por eso que mamá lloraba en silencio, lloraba en las noches. Y como aguantó por las mañanas. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz, que apague el tiempo. Esta canción de amor va pa' mis hermanos, que crecimos juntos, los extraño tanto. Este grito de amor papá se fue, prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz, que apague el tiempo. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz, como lo extraño. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz.